dando a Jack Hawkins. Jack Hawkins fue un actor británico muy exitoso en el cine, especialmente en las décadas de 1950 a 1960. Nació en Londres el 14 de septiembre de 1910. Se destacó por sus interpretaciones de personajes militares. Fue designado comendador de la Orden del Imperio Británico. Su padre era un constructor y él era el menor de los cuatro hijos, pero no se interesó en el negocio familiar de la construcción. Fue educado en la Escuela de Gramática del Condado Trinity de Good Green, donde a los 8 años entró a formar parte del coro de la escuela. A la edad de 10 años se interesó más en la interpretación e hizo su debut en el escenario en Patience de Gilbert y Sullivan. Sus padres lo inscribieron en la Academia Italia Conti y mientras estudiaba allí hizo su debut en el escenario en Londres cuando tenía 11 años interpretando al rey elfo en la obra Donde termina el arco iris en diciembre de 1953 en el Holborn Empire. A los 14 años participó en una producción de Saint Joan de George Bernard Shaw. A los 17 volvió a actuar en Donde termina el arco iris, pero en el papel de Saint George. A los 19 años participó en la producción de Beaujest junto a Laurence Olivier. A los 18 años actuó en Broadway en Journey End. Debutó en el cine en 1930 con Ave de Presa y hasta 1940 filmó 16 películas, entre ellas El Huésped y Autumn Crocus, 1932, Un Disparo en la Oscuridad, 1933, Muerte en la Casa Broadcasting, 1935, La Bella y la Barca, 1937, Un Divorcio Real, en 1938, y Escuadrón Volador en 1940. Debido a la Segunda Guerra Mundial, Jack Hawkins debió interrumpir su carrera para servir como oficial en los Reales Fusileros Galeses y alcanzó el grado de coronel, sirviendo en la India y en el sudeste asiático, donde pasó gran parte de su servicio organizando los espectáculos para las Fuerzas Armadas en la India y coordinando el entrenamiento de las tropas británicas en dicho país. A pesar de ello, en 1942 filmó The Next of Kin, un relato bélico, y al término de la guerra logró reanudar su carrera en el cine desempeñando roles de poca relevancia, pero podemos destacarle El ídolo caído del año 1948 y desde 1950 hasta 1960 participó en 25 películas, entre ellas Secreto de Estado, El Caballero de la Rosa Negra, Ángeles en el Cielo, Mar Cruel, año 1953, donde interpreta al capitán George Ericsson de la corbeta HMS Conspicuous Rose en uno de sus más importantes papeles, convirtiéndose en estrella. Tierra de Faraones, interpretando a un faraón egipcio, El Prisionero, La Fortuna es Mujer, Entre el Cielo y la Tierra, El Puente sobre el Río Kwai, como el coronel inglés que con William Holden, que había escapado de ese campo de prisioneros ingleses, van a destruir el puente que construyó Alec Guinness con los prisioneros británicos para los japoneses. Y fue Jack Hawkins el que convenció a su amigo Alec Guinness para que acepte el papel del coronel Nicholson en esta película, que le valió ganar el premio Oscar al mejor actor de la Academia. Luego, Jack Hawkins actuó en El espía de dos cabezas, Ben Hur, donde interpreta al centurión romano Quintus Arrius, que apadrina a Charlton Heston, por la que fue nominado al premio Oscar al mejor actor de reparto, pero se lo ganó su compañero Hugh Griffith, el árabe, para el cual Charlton Heston corre con su cuadriga de caballos blancos, ¿se acuerdan? Y Tierra de Furias. En la década de los años 60 actúa en Honorables Delincuentes, Lawrence de Arabia, con el debutante Peter O'Toole, siendo el general Edmund Allenby, y vienen títulos como Aventuras en Malaya, Los Rifles de Batasi, El Tercer Secreto, Zulu, con Michael Caine, donde tiene el papel del fanático reverendo Otto Witt, Lord Jean, nuevamente con Peter O'Toole, Judith, con Peter Finch, sobre la creación del Estado de Israel, Mascarada, La Amapola también es una flor, Oh, qué bella guerra, interpretando al emperador Franz Josef I de Austria, Catalina la Grande, oportunidad en que se reúne nuevamente con Peter O'Toole, Shalako, con Sean Connery, y Las aventuras de Gerard, cerrando la década. Y de 1970 a 1973, actúa en el Rally de Monte Carlo y Los locos del volante, Cuando suenen ocho campanadas, Nicolás y Alejandra, La batalla de Waterloo, Escape al sol, Secuestro, con Michael Caine, El mercader de la muerte, El león joven, sobre la vida de un joven Winston Churchill cuando en su juventud era militar en Sudáfrica. Y su último trabajo fue Cuentos para la locura, un filme de terror. De hecho, que faltan mencionar muchas más películas, ya que Hawkins filmó 88 películas desde el año 1930 hasta 1973. Accedió a la televisión allá por el año 1956 y actuó hasta 1973 en 12 series, entre las que se destacan Los Cuatro Hombres Justos, con 20 capítulos, y Doctor Kildare, con 6 episodios, y su última aparición fue en la miniserie de televisión QB7, emitida en 1974, y actuó en un telefilme, Jane Eyre, en 1970. Jack Hawkins conoció a su primera esposa Jessica Tandy en la filmación de Autumn Crocus, cuando tenía 21 años y se casó con ella, y tuvieron una hija llamada Susan, pero luego se divorciaron en 1940. En 1947 se casó con la ex actriz Doreen Lawrence y tuvieron 3 hijos, Caroline, Andrew y Nicholas, y permanecieron casados hasta su fallecimiento en el año 1973. En 1965 se le diagnosticó cáncer de garganta. En 1966 se tuvo que extirpar la laringe, siendo todas sus actuaciones posteriores dobladas por el actor inglés Charles Grey, con su aprobación, por supuesto, y en algunas actuaciones carecía de diálogos. La pérdida de la voz fue algo grave para Hawkins, pero a pesar de ello continuó fumando. Hizo uso de una laringe artificial para hablar y tuvo una operación para restaurar su voz en 1968, pero no funcionó. En 1969 dijo: "Me siento halagado de que los productores todavía me estén ofreciendo trabajo. Es una fuente de mucha gratitud para mí". En mayo de 1973 se realizó una operación experimental en su garganta para insertar una caja de voz artificial, pero sufrió una hemorragia, siendo internado en el Hospital St. Stephen's de Londres, lo que le obligó a abandonar la filmación de la película La leyenda del tamarindo junto a Omar Sharif y Julie Andrews, en la que debía haber interpretado a un general ruso. Hawkins falleció en la ciudad de Londres el 18 de julio de 1973 a los 62 años. Fue incinerado y sus cenizas enterradas en el crematorio Golders Green al norte de Londres. Su autobiografía fue publicada después de su muerte. Y mañana se cumplen 47 años del fallecimiento de este reconocido actor inglés que se llamó Jack Hawkins.